18 llegaba a Buenos Aires. Era marzo de neblinas, del tren bajé temblando. Parecíamos todos del mismo barro. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Identia Comunitaria 103.3. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Iglesias y esto es Del Mismo Barro. Hola, buenas tardes, querida audiencia de Identia Comunitaria 103.3. Mi nombre es Oscar Cristaldo y este es el programa número 11 de Del Mismo Barro. Programa que se encuentra auspiciado por UDA, Unión Docentes Argentinos, y por UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia de San Luis. Bien, en este 16 de julio, faltó decir. Nuestros teléfonos de contacto son el 2664-649375 y 2664-003011 para que nos envíen mensajes. Bien, bueno, Nati, contanos entonces en este miércoles 16 de julio de 2025, ¿por dónde iremos recorriendo este programa número 11 desde El Mismo Barro? Bien, bueno, vamos a hacer un recorrido porque les contamos a la audiencia que estuvimos, bueno, nos tomamos unas vacaciones y nos fuimos para el norte de la Argentina. Y bueno, de ahí recabamos un montón de datos, de información. Hablamos con un montón de gente y bueno, básicamente este programa va a estar haciendo referencia a distintos reclamos docentes en distintos puntos del norte argentino, a las situaciones salariales y en general de docentes de distintos puntos del norte argentino. Así que bueno, en realidad el programa que viene vamos a seguir hablando de este recorrido del norte porque nos va a quedar otro eje que dispusimos, pero por una cuestión de tiempo no llegamos a este programa, que tiene que ver con todo lo todas las comunidades indígenas y todo lo que tiene que ver con sus tradiciones, la transmisión de conocimientos, etcétera. Eso lo vamos a estar entonces tocando el próximo programa. Pero hoy básicamente nos vamos a estar focalizando en todo lo que tiene que ver con reclamos, con situaciones de docentes en distintos puntos del norte, como Tucumán, Salta, Jujuy, etcétera, ¿sí? Bien, anduvimos también un poquito por Santiago del Estero, un poquito, sí, por Catamarca, sí, pero sí. Bueno, no pudimos recabar información acerca de la situación de los docentes en esas provincias. Un viaje maravilloso a todo esto, la verdad que fue volver con la cabeza totalmente cambiada, distinta, porque bueno, yo no conocía nada del norte. Y la verdad que es muy bueno, muy, muy hermoso viaje, unos paisajes divinos, una aventura increíble, una aventura realmente increíble. Y es entender otras realidades, ¿no?, que también corresponden a este país, a la Argentina, y que son a veces, en algunas situaciones, muy parecidas, muy similares, muy iguales a las que vivimos acá, y en otras, no, totalmente distintas, ¿no? Exacto. Sí, en cuanto a lo que decías recién, de que, bueno, te abrió la cabeza, bueno, es como que en general viajar abre la cabeza, ¿no? Porque uno conoce otras realidades, experiencias nuevas. Y nosotros nos estuvimos metiendo en escuelas, o sea, no es que vinieron los docentes a nosotros, sino que nosotros nos fuimos metiendo y docente que encontrábamos en distintas situaciones, le hacíamos una mini entrevista, así que bueno. De hecho, a cualquier persona que veíamos, el que nos parecía que era docente, le preguntamos, ¿vos sos docente? Uno me dijo, no, soy enfermero, y otro me dijo, no, yo soy médico, pero bueno. Bueno, andaba por ahí. Bueno, tenía guardapolvo. La cuestión es que iba a estar muy norteño el programa, así que arranquemos con la primera parte. Arranquemos, ¿sí?, con la primera parte. Bueno, contamos. Tucumán, ¿no? Contamos a nuestros oyentes que, bueno, en el viaje que pudimos hacer, paramos en Tucumán, fuimos a conocer la casita de Tucumán, una emoción terrible, hermoso, la verdad es que un lugar soñado, la energía que se siente en ese lugar y cómo está cuidado, es hermoso, espectacular. No me gustó San Miguel de Tucumán, de paso, cañazo, contamos, no me gustó en el sentido de lo sucio que se ve, ¿no?, lo poco higiénico, cómo hay mucha basura, cómo hay muy mala educación vial, La ciudad está rodeada de policías, pero nadie le da ningún tipo de interés a lo que es la mala educación vial, porque te pasan los semáforos en rojo, las personas, los peatones, los vehículos, los motociclistas, ves rodeados los vehículos de 10 motos en donde viajan 3 personas, todas sin casco, sin respetar nada absolutamente. Eso por un lado. Y la verdad es que cuando estuvimos en la casita de Tucumán, vuelvo a retomar, hermoso, emotivo, realmente muy emotivo. Y cuando bueno, salimos... ¿Puedo contar una intimidad? Bueno, nada, les cuento que se puso a llorar como un niño, porque claro, no conocía la casita de Tucumán. Y yo ya tuve la suerte de ir otra vez. Bueno, una vez la conocí, hace un tiempo ya. No, te miro, digo, no tenías que contar eso. Bueno, pero le da como más emoción al programa. Bueno, la cuestión es que se emocionó. Bueno, eso. Bien, saliendo del tema de la emoción, la verdad que sí, porque fue un sueño cumplido desde muy chico, ¿no? Estar ahí en la casita de Tucumán. Pero bueno, cuando salimos y paseamos un rato, vimos frente a la Casa de Gobierno una aglomeración de gente y veíamos que tenían aspecto de docentes en el sentido de la mochila, el maletín, los guardapolvos. Así que nos acercamos a preguntar. Y nos encontramos justo frente a la Casa de Gobierno con un reclamo de docentes. Y hablamos con varias maestras y varias personas que estaban ahí. Y una de ellas fue Ángeles, que bueno, nos contó cuál era la situación, ¿no? Y cuál era el reclamo que estaban haciendo. Y era un reclamo bastante importante. Mucha gente enseguida también, en un principio medio que desconfiaban de nosotros, porque... Imagínate que llegan dos personas y preguntan así simplemente qué estaban haciendo, parecía como que éramos de los servicios de inteligencia nuevo de Patricia Bullrich. Se notaba que era una marcha, estaba la policía, toda preparada con lo que ahí le digo a Juana, mi hija, le digo, esa es la, como Mafalda, como dice Mafalda, esa es el palito de abollar ideas, así ideologías. Que... Bueno, estaban ya haciendo el frente ahí, el ¿cómo sería? La columna. Y el cordón y los docentes policial, ¿no? Tenían carteles, o sea, era notorio que era una manifestación, reclamo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, hablamos con varias docentes y bueno, con Ángeles, que fue la que inclusive nos dio el número de teléfono de contacto y demás, que nos pasó cuáles eran los decretos del conflicto. Sí. Y el conflicto tiene que ver con una situación que está buena en un sentido, porque hay un decreto y nos contaba Ángeles que Tucumán es una de las primeras provincias pionera en el país de integrar a los chicos con discapacidad en las escuelas públicas comunes, tanto públicas como privadas, ¿no? En las escuelas comunes. Y lo veíamos muy bien a través de una ley, que no me acuerdo cuál es, vos la tenés, Nati, por ahí, y tenés que lo que dice la ley y el decreto, ¿no? Sí, esta ley, o sea, el decreto que vos nombraste recién es el 1083/5, bueno, tiene número de expediente, todo. Y lo que hace ese decreto es solicitar que se siga esta ley, que es la ley 7857, ¿sí? O sea, se solicita la reglamentación de esta ley. Y esta ley, que es la provincial 7857, repito, de Tucumán, sancionada en 2006, que establece la garantía de los derechos a la integración, información y equiparación de oportunidades para personas con necesidades educativas especiales en el ámbito educativo. Y esta ley exige que la incorporación de estudiantes con estas necesidades en todos los establecimientos educativos, ya sea públicos como privados, y también promueve acciones específicas para su efectiva integración. Básicamente eso es lo que dice la ley. Y este decreto es para que se reglamente, ¿sí? A través de esta ley 7857. Claro, que los chicos con discapacidades educativas puedan incorporarse, claro, integrarse a las distintas escuelas y que se le nombre profesionales, ¿no? Claro, que atiendan las necesidades educativas de estos estudiantes. Y ese decreto realmente está muy bueno, ¿no? Pero entonces, sí, ¿qué reclamaban los docentes? O sea, lo que reclamaban los docentes es que no había una continuidad laboral es decir, trabajaban bajo contratos desde abril a diciembre, es decir, que a partir de diciembre obviamente no se cobran vacaciones, por supuesto que tampoco aguinaldo, y no se cuenta lo que es la antigüedad. Todos saben que la antigüedad hace que uno, o sea, año tras año va cobrando un plus. Un porcentaje, ¿no? Más, claro. Un porcentaje más por la antigüedad. En este caso no se cobra porque en realidad no hay, como no hay continuidad, no hay antigüedad. Claro, un decreto realmente muy bueno en cuanto a reglamentar lo que dice esa ley del año 2006, que es integrar a los chicos con discapacidad. Se nombra un equipo directivo, ¿no? Que tiene un equipo, perdón, de profesionales que incluyen, si no me equivoco, un fonoaudiólogo, un profesor de educación especial, un trabajador social y un psicólogo, ¿no? Uh-huh. En cada escuela. El problema está en que a ese equipo, como bien contaste, los incorporan entre finales de marzo, principios de abril del año del ciclo lectivo, y en diciembre los cesan. Uh-huh. Por lo tanto, durante todo el periodo de vacaciones de verano no cobran ningún tipo de salario, de sueldo. Es lo que se llama un régimen de contratados. Exacto. ¿Sí? De trabajadores contratados. No tienen el mismo régimen que otro docente común. Y sí están enmarcados dentro del estatuto del docente de Tucumán para las sanciones. Claro. Pero no para los derechos, porque no tienen ni continuidad laboral, no saben si van a continuar al año siguiente, no cobran las vacaciones, no se les suma la antigüedad, y realmente están en una situación de precariedad, de precariedad, sí, laboral, ¿no? Sí, sí. Y además es como que pareciera como que se piden todas las obligaciones, ¿no? Como que cada profesional debe contar con una credencial habilitante para ejercer el cargo, y esa credencial habilitante se obtiene con un montón de cuestiones, un montón, ¿no? De requisitos, ¿sí? que se requieren, y que no es tan sencillo. Estamos hablando de profesionales, ¿sí? Que no están siendo considerados ni como trabajadores, ni nada, ¿sí? Como trabajadores, o sea, por, sí, parte del Estado ignoran sus derechos básicos mínimos como trabajadores. En esa situación nos encontramos, ni bien pisamos Tucumán, ni bien salimos de la casita, ni bien hablábamos de la independencia, de la libertad, nos encontramos con la precarización de los trabajadores de la educación en Tucumán. Y ahí es cuando uno dice, la libertad en realidad es que cada trabajador tenga un sueldo digno, que cada trabajador tenga condiciones laborales óptimas, ¿sí? Y que no tenga que estar pidiendo porque es se le dé continuidad a su trabajo, habiendo estudiado y habiéndose formado, presentado todos los requisitos que se piden claramente, es donde uno dice, acá no hay libertad. Exactamente. La verdad es que, por ejemplo, estas otras docentes con las que hablamos también, había de todo un poco, primero con cierta desconfianza y después se largaron realmente a charlar. Bueno, nos hemos sacado fotos, nos pasamos del contacto. Nos decían esto, ¿no? Cuando volvían en marzo o abril a trabajar, se encontraban con el primer sueldo, que ya lo debían todo porque tenían que pagar las deudas de enero y febrero, porque de alguna manera tienen que vivir en esos meses. Realmente sin ningún tipo de respeto a los derechos de los trabajadores. Bien, le mandamos un saludo a ella. Ángeles. Ángeles, y a todo el grupo, porque realmente mostraron, ¿no? Lo poquito que estuvimos y que las vimos, mucha garra, mucha fuerza. Quería leer un segundito un cartel que estaba ahí, que nosotros le sacamos fotos y que, bueno, está publicado también en el Facebook. Docentes de Educación Especial del Código 399 del Ministerio de Educación, luchamos por nuestros derechos laborales, vacaciones pagas, aguinaldos. Un derecho no es lo que te deben dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar, ¿sí? Eso es uno de los carteles que, bueno, que nos llamó la atención y que le sacamos fotos. Así que, bueno, les mandamos un saludo a todas y todos los docentes de Tucumán. Desde acá, un abrazo y a continuar la lucha, ¿no? Que la lucha de los trabajadores debe seguir sumándose y unificándose realmente. Nos encontramos con un montón de situaciones de docentes precarizados. Bien. Realmente. Y hablando de Tucumán, ¿qué tal si... ¿qué tal si le pedimos un vientito de Tucumán a esta banda tremenda. A esta banda que es una aplanadora, ¿no? Una aplanadora. Y bueno, vos sabés que antes de que vayamos al tema, ahí cuando estaba viendo los comentarios en YouTube, una persona pone: nudo en la garganta, lágrimas, alegría, piel de gallina. Atahualpa les tiró un centro al área y ellos hicieron un golazo. ¿Escuchamos? Conoces mi pena, vientito del Tucumán. Llévala por esos montes, pero en forma de cantar. Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad. Tiene el color del silencio, del llanto, tiene la sal. Los montes parecen quietos, dormidos en el lugar, pero se llenan de coplas y así aprenden a volar. Ayer vine y hoy me alejo, destino del caminar. En algo nos parecemos, vientito del Tucumán. Bien, temazo de Divididos, como bien dijiste vos, es una poesía de Atahualpa Yupanqui, bien norteño, y ellos lo hicieron canción, Divididos, esta banda formada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Catrelcia Varela, banda formada en 1988 en Harlingen, como sale en inglés, ¿no? En Hurlingham. Luego de la disolución de Sumo, después de que falleciera Luca Prodan. Y este tema está en el disco Gol de Mujer del año 1998. Entre otros, se encuentra el tema Luca, Clavador de Querubín, Nene de Antes y Salgan al Sol. Un temazo realmente, por suerte pudimos encontrarlo en esto que llamamos la producción, buscando temas para pasar, y apareció mágicamente Vientitos del Tucumán. Bien, temazo. Bien, bueno, vamos a nombrar a nuestros auspiciantes. Ellos son UDA, la Unión Docentes Argentinos Seccional San Luis. Está convencida que la calidad educativa es producto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. UDA, seccional San Luis, siempre defendiendo los derechos docentes. Pedernera 1055, Villa Mercedes, San Luis. Consultas por WhatsApp 2657-394592 y en Instagram UDA San Luis. UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis. Sindicato docente, 20 años de historia, 20 años de renovación. Seguimiento de trámites y reclamos, capacitaciones y talleres gratuitos, mediación de conflictos institucionales, asesoramiento legal y convenios con descuentos en más de 70 comercios. Tomás Jofré, 1236 San Luis. Teléfono 2664-007714, Instagram UTEP San Luis. Bien, gracias a nuestros auspiciantes, de paso... voy a dar un anuncio porque me mandó Carlos Peralta, que es el secretario general de UTEP, que el 31 de julio hay una marcha, ¿no? Una marcha docente, y en realidad es una marcha también de estatales. Esa marcha está organizada para el reclamo de recomposición salarial, calidad salarial, jubilaciones, políticas serias en educación especial, y porque una maestra hoy... no puedes sola, vos porque vas a marchar el 31 de julio, es la consigna. Bien. de este Luis. 31. ¿Sí? En San Luis. La, ¿sí? La convocatoria es entonces 31 de julio a las 17. Tengo entendido que a las 17 horas. En San Luis. Exactamente. Ya que estaría bueno para que también empecemos, porque no todo el mundo va a poder trasladarse hasta San Luis, y menos un día de semana, muy fin de mes además. Sí. Por ahí estaría bueno poder organizar algo acá en Merlo, ¿no? Para esa misma hora y sumarnos. Hay un grupo de WhatsApp de docentes en lucha que estaría bueno que lo empecemos a activar activar una marcha para el 31. Y volver con aquellas asambleas y empezar a mover un poco acá. Empezar a mover el avispero porque estamos muy quietos, muy quedados realmente. Bien. Seguimos con esto de las situaciones diversas en este recorrido que fuimos paseando y dando vuelta. Paseando en el norte, después de Tucumán fuimos a Salta, después fuimos a Jujuy. Sí, y de Jujuy volvimos a Salta, ¿no? Porque por esas vueltas del mapa terminamos en Iruya. Iruya, sí. Un lugarcito hermoso, pintoresco, realmente divino, muy lindo. Y hablamos con una docente, que no recuerdo su nombre. Les cuento que Iruya es un pueblito de Salta, que está bien arriba, está muy alto, ¿no es cierto? Nosotros fuimos en un colectivo porque el camino es medio complicado, así que nos tomamos el colectivo, que tarda como 3 horas y media. Es esa iglesia, esa foto icónica de la iglesia allá arriba, en la montaña, bien alto, bueno, ahí fuimos. Y nos encontramos en ese recorrido, porque además vos llegás con el colectivo y pues tenés que seguir subiendo y subiendo, y es subida, pero pendiente mal. Bueno, y ahí nos encontramos con Mariela, que es maestra de primaria. Justo ella iba entrando, típico, ¿no? Iba llegando bien justo en el horario y la paramos un minutito y le dijimos, ¿te podemos hacer unas preguntas? ¿Sos docente? Sí, bueno, porque iba con un... también como una especie de maletín, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, ella es maestra de primaria, que justo estaba también haciendo unas horas de secundaria, había tomado recién unas poquitas horas del secundario, pero nos contaba que realizaba desde hacía poco tiempo doble jornada en la escuela donde ya trabajaba de manera impuesta, ¿no? Estamos hablando de nivel primario. Pero el gobierno de Salta no les había pagado aún la doble jornada, ¿sí? Por lo tanto, los docentes, obviamente, empezaron a reclamar y llegaron al acuerdo de que les iban a pagar en forma escalonada, pero que hasta ese momento no se había hecho efectivo el pago. Es decir, vuelvo como a graficarlo, ¿no? Esta maestra de primaria trabajaba 4 o 5 horas, ¿sí? Un turno sería, y de repente les imponen desde el gobierno que tienen que trabajar doble jornada, ¿sí? Es decir, estamos hablando de 8 horas o un poquito más. Pero sin pagarles esa doble jornada. Entonces, una locura. Prometiéndoles que les iban a pagar y no llegaba. Los docentes se juntan, reclaman, obviamente, y los que les dicen, les prometen que les van a hacer el pago, pero de manera escalonada, pero tampoco... Hasta ahora no llegó. Había llegado, sí, eso nos ¿sí? contaron después también otros docentes, y nos decían esto, ¿no? Cómo para, en teoría, mejorar la calidad educativa de los estudiantes, impusieron, desde el Ministerio de Educación de Salta, la doble jornada. Bien. Que aparentemente tiene algún beneficio, no lo creo sí. yo, pero bueno, al margen de eso, supongamos que tenga algún beneficio. El único problema que tienen los docentes, nos contaba Mariela, es que no le pagaban el doble cargo, ¿no? Es decir, trabajan el doble, pero no con sueldo. No con sueldo, ¿no? Bien. Y después tenemos otra situación, ¿no? En Payogasta. Sí. Salta también. Bueno, estábamos parando en Humahuaca, ¿no? En Humahuaca, sí. Bajamos a Humahuaca, después de Iruya, bajamos a Humahuaca otra vez, después... La verdad es que ya ni me acuerdo para dónde pasamos. No, pero esto es Payogasta, ¿eh? Esto claro. es cuando dimos la vuelta claro, por pero, San Antonio de los Cobres. Claro, eso es Salta. Salta, sí, bien. Salta. Digo, de Humahuaca bajamos, pasamos sí. después a San Antonio de los Cobres, por Salinas Grandes. Sí, sí. Yo la verdad quedé maravillado con todos los paisajes, los lugares. Y hasta medio perdido de por dónde anduvimos. Y de San Antonio de los Cobres, que hicimos una travesía onda Camel Tropi realmente terrible... llegamos a un pueblito chiquitito, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba, y de ahí pasamos a La Poma. A La Poma. Sí. Y ahí pasamos a Payogasta. Bien. ¿Sí? Puede ser así, ¿fue, no? Así es, sí. Y ahí nos encontramos con dos docentes, Silvina y Patricia. ¿Sí? También nos paramos en un lugarcito a comer porque teníamos hambre. Sí. Comimos unas empanadas y vimos a dos docentes que llegaban, se sentaban, creo que antes de entrar a trabajar, sí. se pidieron unas empanadas ellos también. Pero una en gaseosa. Realidad yo los descubrí porque pasó una gente claro. de CB local y como típica, ¿no? Chau, profe, bueno, listo, son profe encima de nivel secundario. Entonces ahí dijimos, a nuestro juego nos han llamado. Así que nos acercamos a la mesa y hablamos con Silvina y con Patricia. Sí. Y bueno, nos comentaban ellas, había otro docente que también, pero se retiró porque ya tenía que entrar, nos comentaban que hasta el año pasado, o el año pasado, los docentes de Salta eran los mejores pagos del sí. país. Sí. Pero que ya perdieron ese lugar y que realmente ahora estaban en una situación muy, muy baja como salario docente. Nos contaban que en ese lugar, Payogasta, hay una sola escuela, uh-huh. una sola escuelita que es de primaria y funciona también la secundaria, y que no les queda otra, es decir, es un mercado laboral muy chiquitito, muy cerrado, en donde si sos de ese lugar y tuviste la suerte de tener horas en esa escuela, es todo lo que va a haber, nada más. Sí, sí. No. Y las distancias entre pueblo y pueblo son realmente muchas. Porque hablamos con otra maestra también. Sí, cuando íbamos rumbo, ¿no?, a La Poma, nada, no hay nada ahí, en esa zona no hay nada, no hay nada, no hay nada, y de repente te encontrás con una casita, bueno, hay muchas comunidades de aguitas, ¿no?, por ahí, y de repente una escuela, pasamos por una escuela. Y bueno, y ahí estaba haciendo dedo Romina, que la llevamos obviamente hasta La Poma, Romina, maestra inicial, y bueno... Nada, estaba ahí esperando a la suerte que alguien pasara, porque realmente no pasan muchos vehículos por esa zona. Y por ahí la directora la suele llevar, pero sale a las 4 de la tarde y ella sale a la 1. O sea, son situaciones tremendas. Uno dice, uy, me tengo que ir acá hasta la escuela. A Santa Rosa. A Santa Rosa y decís, no, bueno, esto es terrible, las situaciones y las distancias, ¿no? Bueno, además, los caminos. El Trigal es el paraje este, el Trigal. Ah, bien, sí. bien. Y esta sí. maestra trabajaba de 7:45 a 12:45. 5 horas de trabajo como docente de inicial. Sí, bueno. Y situaciones muy, muy terribles. Desde La Poma. Ella tenía que parar, ella era de Payogasta, pero tenía que parar en La Poma porque no llegaba a irse a la casa con los padres así todos los días. Entonces iba cada 3 meses a visitar a los padres. No, obviamente una chica soltera, ¿no? Sin hijos. Sí, sí, de hecho nos dijo que era soltera, que no tenía hijos, que extrañaba a Payo Gasta. Sí. Sí, que me llamó la atención su frase. Dijo, yo era muy feliz en Payo Gasta. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, y esa situación de que te hagan dedo es muy común, pero para sí, que sí. uno grafique, ¿no? La situación, estás en medio de la puna, no hay nada, y haciendo dedo, que bueno, la suerte que pase una vez un cada auto. Tanto. Y si no, esperar a la directora que vuelve al mismo pueblo donde va ella, pero a las 5 de la tarde. 4 horas después. O sea, quedarse en la escuela, esperar que la lleve la directora. Bueno, esas situaciones tan adversas, está lleno en el norte. Y nos ¿no? contaba por un sueldo de, no recuerdo ahora, si dijo 500.000 o 600.000 pesos. 500.000 pesos, ¿sí? 5 horas semanales, obviamente de lunes a viernes, ¿no? Bueno, y con ya antigüedad, ¿no? No era que recién recibida, sino que ya tenía bastante antigüedad. Ya tenía antigüedad, exactamente. Bueno, pasemos ahora a Humahuaca, la anécdota de Humahuaca, ¿te parece? Sí, sí, es preciosa ciudad, ¿no? Humahuaca, realmente re linda, porque bueno, nosotros fuimos y vinimos. Yo la verdad que estaba perdidísimo ya, no sabía ni dónde estaba parado porque estábamos en Salta, pasamos a Humahuaca, que es Jujuy, de ahí pasamos de vuelta a Salta. Me recorrí todo ese lugar, perdidísimo, pero soñado realmente. Y una de las noches, porque ya ni sabía ni qué día ni qué fecha estaba viviendo, una de esas noches fuimos a cenar a una parrilla, a un restaurante, sí. Y con justo peña. Estaba una tipo peña, tipo peña, justo estaba sonando un trío, ¿sí? Uh-huh. Estaban cantando y estaban tocando la guitarra y bueno, re lindo el lugar y nos encontramos con un artista que es docente, que es Dante Puroj Piru. No me acuerdo ahora realmente, pero es Dante, sí. En algún lado lo tengo anotado, Dante Piruk, si no me equivoco. Piruk. Después ahora lo busco bien y le digo bien. Un artista local, muy bueno realmente. Y también nos contaba la situación por la que pasaban los docentes salteños. Una de esas cosas es que esto fue el día martes 8 de julio, ¿fue el martes? Sí. Y que él decía que al otro día tenía que trabajar. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿cómo que mañana si es feriado, 9 de julio, día de la independencia, cómo que tenés que trabajar? Y nos contaba que sí, que tenía que trabajar. Porque él trabajaba como docente, sí. En una escuela que era una escuela hogar, no albergue, tiene otro nombre, se llama. Una escuela albergue, ¿sí? En donde los chicos entran el lunes y recién salen el viernes. Por lo tanto, los chicos no podrían irse el martes, claro. Volver el jueves, así que él tenía que trabajar el miércoles feriado hasta el jueves a la tarde. Es decir, ¿no? Que en ese caso el feriado se les pasó a estos docentes y estudiantes también del miércoles al viernes. Al viernes. O sea, adelantaban el fin de semana, pero le trasladaban el feriado, ¿sí? Exactamente. Así es que se perdió el festejo que se estaba armando ahí en Humahuaca. En Humahuaca se realizan muchos festejos porque está el monumento. De hecho, iba el gobernador, ¿no? A Humahuaca. Iba el gobernador, exacto. Que es esa escalinata alta que es muy emblemática también. Una escalinata alta que están ahí, está el monumento. El monumento, ¿sí? A los granaderos del norte. Sí, del norte. Sí. Bueno, sigamos. Ah, bueno, entonces que ahí. Y bueno, él nos contaba su situación, ¿no? La situación de los docentes salteños, bueno, esta situación particular. Y también nos decía lo mismo, que los docentes hasta el año pasado de Salta eran los mejores pagos y que a partir de este año realmente ya no se encontraban en esa misma situación. Bien. Y bueno, toda una situación a veces hasta de persecución que tenían, ¿no? en el trabajo. Pero bueno, ahí algo que nos gustó fue un tema que escuchamos también, ¿no? Sí, porque en realidad, bueno, les contamos a los oyentes que en Jujuy, particularmente en Humahuaca, fue muy conocido, muy querido. Es muy querido, sí, pero porque murió, dije así. Que es Ricardo Vilca, un gran músico de Jujuy. Docente también. Y uno de los chicos de la banda esta que vimos era alumno, ¿no es cierto? Estudiante de Ricardo Vilca. Bueno, y ellos hacen tema de Ricardo Vilca. Y fue muy, muy emocionante, etcétera, ¿no? Por eso, antes de... Vamos a presentar el próximo tema, que es

en el Pucará de Tilcara. Sí. ¿Sí? Está en el disco Vengo del Placar de Otro del año 2002. Y es el séptimo disco de este bandón que es Divididos. Sí, temazo. Pero bueno, tenemos que seguir. Dale, tenemos nos vamos que seguir. A ir a lo último, ya la última anécdota. Y es que, bueno, yendo en el colectivo Iruya, que conté recién, hablamos con Jorge, ¿te acordás? Sí, el enfermero. El enfermero. Que nosotros le preguntamos si era docente, no, era enfermero. Bueno, pero algo muy lindo, muy para contar, muy anecdótico, muy especial, fue que en un momentito que apenas salimos, subieron unos 20, 30 salimos, estudiantes. Salimos desde Humahuaca, sí. Tomamos el colectivo para ir a Iruya. Iruya, este viaje de tres horas y media en colectivo. Bien, pero al poquito tiempo que salimos, subieron un montón de chicos con guarapolvo, la mochilita, todo, que iban hasta Saladillo, ¿sí? Una escuela que está ahí, son unos kilómetros, pero que obviamente tienen que tomar colectivo, y van solitos todos, ¿sí? De repente el colectivo, todo el pasillo, porque ahí van muchos turistas, ¿no? Se llenó con chicos de ahí de la zona. Con estudiantes. ¿Sí? Iban a esta escuela que es de doble jornada, en Saladillo, como ya dije, y que bueno, sí. Sí, digo, y nos llamó la atención, porque eran chicos de Humahuaca. De Humahuaca. Justo la noche anterior... estuvimos en una escuela que no recuerdo el nombre. Sí, la escuela es República de Bolivia. Que es una escuela inmensa, de más de 100 años, gigantesca, que tenía a la mañana el nivel secundario, a la tarde el nivel primario y a la noche el nivel terciario. Sí. ¿Sí? Y quedaban distintas carreras, unas dos tecnicaturas, una en salud, profesorado. Pudimos hablar también con ellos y nos llamó la atención la cantidad de chicos que eran de Humahuaca y que se iban hacia la escuelita de Saladillo, ¿no? Claro, entonces ahí le preguntamos a Jorge. Bueno, Jorge es un enfermero que trabajaba yendo a distintos lugares así bien distantes entre sí, inhóspitos, a hacer toda una campaña de prevención, ¿sí? Y justo estaba de vacaciones, pero se iba a hacer como una changuita ahí también a la zona de Saladillo, por ahí. Bueno, y ahí nos cuentan que... O sea, nosotros le preguntamos, ¿pero por qué los chicos se van teniendo una escuela en Humahuaca tan linda, tan grande? No, el tema es que en esta escuela de Saladillo, al tener doble jornada, desayunan, almuerzan y meriendan ahí, ¿sí? Entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Están todo el día prácticamente. Entonces, para un poco ayudar a la economía de sus familias. Entonces, era esa la razón por la que estos niños iban a esta escuela, que había hasta una nenita de 6 años. Sí, ¿no? Hablamos con una nena, Sofía, que estaba en cuarto grado, y su hermanita, no recuerdo el nombre, que iba a primero. Y también eso nos llamó la atención, ¿no? Como las dos chiquitas solitas, un colectivero realmente muy amable, porque paró, se van a la escuela, tienen se ve que tienen un ticket, un bono, algo de boleto, le hizo subir a todos, los esperó, se llenó, como dijiste bien, el colectivo. Y partieron hacia la escuela, ¿no? Y entre eso le preguntamos a Jorge, ¿de qué vive la gente acá? Y dice, acá trabajo no hay. No hay. No hay. Se vive del turismo. Es decir, lo que la gente está esperando todo el tiempo, el turismo, ¿para qué? Poder vivir vendiendo, revendiendo alguna cosa. Sí. No hay trabajo de nada. No hay trabajo de tipo producción o trabajo genuino realmente, sí, ¿no? Sí. Bueno, al margen de que las economías regionales están fundidas, porque obviamente arruinadas. Con esto de que traen cosas de afuera, y vos ves todo igual. Todo igual, salvo algunos lugares. Eso es algo que también nos llamó. Tuvimos la suerte de... Bueno, como nosotros también somos, además de ser profesionales de la radio, y ser docentes, también somos artesanos, y nos pusimos a hablar con todos los artesanos que encontrábamos por ahí, cuál era la situación con la que estaban viviendo, ¿no? Y esto de el tema de la reventa. Realmente en todos lados se vendían los mismos productos, ¿sí? Porque es todo reventa. Sí, ya no hay sí. productos artesanales porque no se valoran, no se los pagan como corresponde. Sí. Y tienen que sobrevivir, lamentablemente, así es que viven de la reventa. Y bien, como comentaba recién, Jorge realmente fue una persona que nos brindó muchísima información en ese colectivo que viajábamos hacia Iruya. Bien, fue la verdad que en serio muy emocionante ver presenciar toda esa situación que es cotidiana, ¿no? Bueno, y nos vamos. Nos tenemos que ir. ¿Querés nombrar a nuestros auspiciantes? Bien, nuestros amigos auspiciantes son UDA, Unión Docentes Argentinos, y UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia de San Luis. Como siempre les decimos, muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos, sí, vamos a escuchar un tema musical. Sí, sí, nos vamos con el tema musical. Que es de Divididos. Nos despedimos, es de Divididos, porque hoy quisimos traerles esta banda, esta planadora que tiene mucho de norte, que mucho es, de folclore. Que es música también de Ricardo Vilca. También es música de Ricardo Vilca. Con letra de Elena Gómez. Bien. Nos encontramos el miércoles que viene. Espero que... nos encantó hacer este programa otra vez más. Saludamos a Matías, que hoy estuvo en la dirección técnica porque Dani está enferma. También saludos para ella. Nos encontramos el miércoles que viene en esto que hemos dado en llamar Del mismo barro. Bueno, nos vemos la próxima. Escuchamos. Saludos y escuchamos Nada Tengo. Digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos de eternidad. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez. Dudas que rompieron mis estrellas de papel. Noches soledades sin su alma, sin su piel amándome. Hijo, eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo viva en notas, en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos.